Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Mientras todos miramos a Europa, el conflicto con Siria sigue muy vigente. Y después de lo sucedido con Aylan, ese niño que apareció muerto a orillas del mar y que nos abofeteó a todos de una manera muy violenta, mucha gente decidió tratar de hacer algo desde sus hogares, desde sus capacidades y posibilidades. Una madre de California, viendo que muchos refugiados en Grecia iban con sus hijos en brazos, pensó lo bien que podría irles, al menos poder tener los brazos libres, e inició una campaña para conseguir portabebés. De esa manera, miles de padres y madres se sumaron a la causa, y lo que parecía la lucha de una pequeña hormiguita se convirtió en una gran lucha. Lo primero que pensó es que tenía un portabebé que ya no utilizaba y que lo podría enviar para que lo usara algún refugiado. Luego pensó que estaría bien enviar unos cuantos más, y así empezó a contactar con conocidas, por si tenían alguno que no utilizaran. La causa lo merecía y muchas madres empezaron a sumarse a esa iniciativa. Así que, cuando tenían 60, su misión empezó a saltar a los medios de comunicación, y muchas familias desconocidas empezaron a contactar con ella para ayudar del modo que fuera posible. De esta forma se dio inicio a una campaña multinacional, a la que llamaron Carry the Future, y que se financió con un increíble 1.540% de lo solicitado. Con ese dinero consiguieron todos los portabebés que pudieron comprar y financiaron un viaje en el que 9 madres y ella, Cristal, los llevaran para ayudar a las familias a portear a sus hijos. Lo más emocionante de toda esta historia es leer los mensajes de apoyo que las familias añadían a sus portabebés, mensajes que señalaban que el mundo estaba con ellos. Esa ocurrencia que tuvo Cristal, pensando que podría ayudar a estos refugiados sirios, se convirtió en un viaje de 10 mujeres con miles de portabebés. Así que una vez allí, comenzaron a regalarlos, explicando a todas esas mamás cómo funcionaban. ¿Que no les arregló la situación que estaban viviendo? Claro que no. No se la arregló. Pero por lo menos pudieron sentir que la gente anónima también se preocupaba por ellos. Y recibieron una herramienta muy válida para el día a día. Un portabebé con el que podrían proseguir su viaje. Un viaje en la búsqueda de un lugar donde la humanidad sea simplemente más humana. ¿Por qué seguir cerrando los ojos? ¿Por qué nadie ayuda a estas familias? ¿Por qué nos empeñamos en deshumanizarnos? ¿Por qué esas personas están a la intemperie, sin que nadie les eche una mano? ¿Es que acaso el mundo tiene dueño? Say something. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Buenas noches, queridos esféricos. Una noche más, después de 7 días con vosotros, acompañándoos y acompañando también al misterio. Acompañado también de mis compañeros Fito Pérez, Adrián Piñeiro, Raúl González, buenas noches. Muy buenas noches. Y nuestra compañera Gema López. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los oyentes. Una gran noche en la que vamos a tener un sorteo de un libro de la editorial Cidonia, 50 grandes enigmas de la prehistoria, de José Luis Cardero López. Para poder participar en este sorteo, solamente tenéis que mandar un email a la cuarta esfera con número la4esfera@gmail.com y estar suscritos a nuestra web, la4esfera.com. Diremos el nombre del ganador durante el programa, así que os esperamos a todos y esperamos esos emails. A ver si llegan más, que ya están llegándonos bastantes. Bastantes nos están llegando. Y hay un libro para todos, que lo sepáis. Qué lástima que los participantes, los colaboradores no podemos participar. No, eso está prohibido, ya lo sabéis. Eso está prohibido. Nosotros tenemos un libro aquí en el estudio y nos lo vamos a ir pasando. Y si no, a comprarlo todos a la librería. Ahí está. Bueno, Gema, vamos a comenzar, como siempre, con la actualidad. Y es que el Caballero Negro parece que hace de nuevo aparición. Pues sí, mira, esta semana traemos la noticia sobre este misterioso artefacto del que ya hablamos en un programa anterior. El Caballero Negro, ese extraño objeto de origen desconocido y que algunos dicen que pueda ser de origen extraterrestre. Es un objeto que ningún país se ha adjudicado que le pertenezca. Uh-huh. y que ahí está desde hace nadie sabe cuánto tiempo. Este enigmático objeto ha sido visto y fotografiado por los astronautas de la NASA durante sus misiones en el espacio exterior. Sin embargo, no han sido capaces de ofrecernos una explicación lógica. Y esto a pesar de que el Caballero Negro, parecía que estaba en el olvido. Pues bien, en el último año se han publicado vídeos que podrían demostrar que no se trata de ningún mito. Mira, en agosto del año pasado, 2015, fue publicado un vídeo en YouTube donde muestra este extraño objeto sobre Jacksonville, en Florida, y está en posición estática, completamente vertical, y lo más curioso es que con 3 pequeños objetos negros volando alrededor de este objeto. Vaya. Y ahora de nuevo, el Caballero Negro ha aparecido cerca de la Tierra. Esta vez han sido las cámaras de la Estación Espacial Internacional las que han captado este misterioso objeto acompañando a un carguero ruso que llevaba suministros. Vaya, y nosotros hemos hablado aquí, concretamente tú has hablado aquí, uh-huh, en la cuarta esfera, sobre este caballero, ¿no? Este caballero tan desconocido y tan misterioso. Exacto. ¿Qué será lo que hay encima de nuestras cabezas? Eso sí, no lo sabe nadie. Unos dicen que es un satélite, otros dicen que es chatarra espacial, pero nadie sabe exactamente lo que es. Bueno, nosotros estaremos pendientes como hemos estado hasta ahora. Y a ver a qué conclusiones llegan en la NASA y bueno, y a quien tenga que llegarle esas explicaciones, ¿no? A ver si nos las cuentan, a ver si son capaces de contárnosla a todos y compartirla con todos. Que seguramente ese Caballero Negro tenga mucho más que contar de lo que nosotros sabemos, ¿no? O de lo que nosotros contamos. Sí, es muy raro porque es un artefacto que está emitiendo unas ondas de radio y unas emisiones que están codificadas y que nadie sabe lo que están diciendo. Y si es basura espacial, vaya por Dios, ¿no? Muy sofisticada esa basura. Ya te digo. Bueno, pues vamos a seguir con el programa, después de esta noticia que nos ha traído Gema López, con la entrevista a ese invitado especial que tenemos esta noche, José Luis Cardero López. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en lacuartaesfera.com y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. La belleza es el esplendor de la verdad. La prehistoria plantea numerosos enigmas que los especialistas todavía no han resuelto. Haciendo gala de amplios conocimientos, pero también de una mente abierta capaz de poner en duda algunos de los dogmas científicos comúnmente aceptados, José Luis Cardero López nos sumerge en una época tan fascinante como desconocida. En su nueva obra, 50 grandes enigmas de la prehistoria. Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, en la especialidad de Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Interuniversitario de Ciencias de las Religiones, Facultad de Filología, en el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos. Como antropólogo cultural, sus campos de trabajo son la mitología, la simbología y la hermenéutica antropológica. Es autor de diversos trabajos y textos relacionados con estos campos, como Ejércitos de Muertos y Viajes al Otro Mundo, Monstruos Muertos y Dioses Oscuros, Esvástica, Estrellas, Laberintos y Caminos de los Muertos, Lo Paradójico y Lo Sagrado, Cabezas, Máscaras y Dioses, Los Dioses Oscuros en el Nacionalsocialismo. Además, ha escrito también algunas novelas cortas y compendios de relatos breves como El Sol Negro, La Hermandad y El Observador. Es un placer para mí dar la bienvenida esta noche a la Cuarta Esfera a José Luis Cardero López. Estás escuchando la Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. José Luis Cardero, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la Cuarta Esfera. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer y un honor estar con vosotros. 50 grandes enigmas de la prehistoria es el título de tu nuevo libro de la editorial Cidonia, un libro dividido en 10 capítulos donde nos adentramos en medio centenar de misterios de nuestro pasado, un pasado que ya está muy lejano. El primer lugar por el que me gustaría preguntarte es por Teisido, un lugar de obligación. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que para todos los gallegos, yo creo que para todo el mundo, pero fundamentalmente para los gallegos, San Andrés de Teisido es un lugar especial. Hay muchos lugares especiales en nuestra tierra, hay muchos lugares especiales en Europa y en el mundo, pero Teisido es un lugar especial. Por una razón, ya no solamente porque allí, según la tradición y según las leyendas, vayan las almas de los muertos, los espíritus que desencarnados van depositándose pues en los vehículos más humildes, como los insectos o las serpientes, para llegar al santuario, ¿no? Sino porque Teisido es auténticamente lo que yo diría un lanzadero de almas, o una lanzadera de almas. Es un sitio, un lugar en el que la propia geografía, la propia disposición geográfica del paisaje, parece decir esto, ¿no? Es decir, esto es una lanzadera de almas. De aquí las almas salen hacia más allá. Llegan a Teisido y ¿qué pasa con ellas? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Se quedan allí? No. Las almas son lanzadas hacia más allá, lanzadas hacia el otro mundo, hacia el otro lado del mar, hacia el antiguo territorio de los muertos, ¿no? Yo me acuerdo que hay una crónica muy antigua, no recuerdo de qué historiador romano, que hablaba de las primeras experiencias de los romanos cuando llegaron a nuestra tierra, que se encontraron con esos paisajes tan absolutamente alucinantes, ¿no? Y cuando llegaron a Teisido, uno de los generales o de los cónsules que iban con las tropas decía: si en algún lugar moran las almas vengativas de los muertos, sin duda este es uno de ellos. Lo decía así, además no recuerdo ahora mismo el historiador, es una pena que no pueda citarlo exactamente, pero lo decía más o menos con estas palabras. Y claro, efectivamente es así. Se supone que cuando llegó allí ve los acantilados, ¿no?, tremendos que hay. Sí, lo más alto de Europa, efectivamente. Y además sí. Es que en este pueblo, en Teisido, hay esta frase, ¿no?, que se dice mucho aquí en Galicia, que es que si no vas de muerto, vas de vivo. Exactamente. ¿Sí? Pero es que además hay otra cosa importante cerca de Teixido. Está una de las de los cabos que hay por allí, de las puntas que se dirigen hacia el mar, son los restos de la antigua Pangea. Es decir, son restos del territorio, del terreno más antiguo del mundo. Es decir, que es un mar auténticamente primordial, una tierra auténticamente primordial. Y yo creo que esto trae como consecuencia el que las leyendas tengan ese apoyo, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde puede haber una lanzadera, un mecanismo de lanzadera hacia el otro mundo, sino en el terreno primordial y cerca del mar primordial? Entonces, claro, el problema es que muchas veces nosotros hablamos de las leyendas y decimos, bueno, las leyendas, sí, tal, pero como ves, tienen una base que hasta cierto punto es la base física, ¿no? Que efectivamente surgen en esos puntos. Tú fíjate que San Andrés de Teixido es un lugar especial, sí. Muy particular. Hay otro lugar muy parecido a San Andrés de Teixido, que es la isla de Ouessant, en la Bretaña francesa, sí. Que muy cerca tiene la bahía de los de Trepassé, que dicen allí, ¿no? De la bahía de los, uh-huh. de los idos hacia el otro mundo. Son lugares en los que se te pone la carne de gallina cuando entras, ¿no? ¿Por qué? Literalmente. No, quizás nosotros, porque tenemos también esa especie de propensión a esos lugares, ¿no? Pero claro. No cabe duda que son lugares muy especiales, lugares en donde verdaderamente ocurre algo extraordinario. Aquí en este lugar sí que tienen un barquero, ¿no? Que además le tienen un nombre. Sí, sí, efectivamente. No solamente tienen un barquero. En Bretaña hay familias que están, los Tremener, que se llaman, sí. que están destinadas por una especie de herencia o de fado, están destinadas a traspasar las almas de los muertos a la isla donde están. Uh-huh. Entonces, ellos están por la noche durmiendo en su cama tranquilamente, oyen tres golpes en la puerta, en la ventana, que los despiertan, y ya saben que tienen que irse a la barca. La barca se va llenando con personas invisibles, es decir, se ve como el nivel de la barca se va acercando al nivel del agua, como si se llenara de gente, efectivamente. No se oye absolutamente nada, pero el barquero ya sabe que su destino está en la isla de Odessa. Entonces, estos Tremener se reciben, por decirlo de alguna manera, unos a otros, en familia, ¿no? Uh-huh. O sea, fíjate tú el personaje tan interesante, ¿no? Claro. Son personajes atormentados, muy atormentados. Porque, claro, la tarea no es una tarea... Fácil. No es una tarea fácil, ¿no? Claro. Y es curioso porque yo he hablado con uno que su familia también había tenido un Tremener, y la verdad decía, bueno, esto es una tradición familiar. El denominativo este Tremener se conserva como apellido. En algunas... Uh-huh. Yo creo que en algunas familias que han tenido esta experiencia se ha conservado el recuerdo con el propio apellido de la familia, ¿no? Pero físicamente la barca ellos ven cómo se va hundiendo. Sí, sí, al menos eso dicen. Dice la barca, es decir, yo estoy esperando. Dice, yo sé el momento en que tengo que ponerme a remar. Es decir, nadie me lo dice, sí. pero yo lo sé. Pero efectivamente la barca se va hundiendo, como si efectivamente fuese cargando gente. Es decir, que las almas pesan aunque no se ven. Es una cosa curiosa, ¿no? A mí todo este tipo de aparentes contradicciones, ¿no? Entre los elementos sensoriales y los elementos físicos y los elementos tradicionales es una de las cosas que más me llama la atención. Uh-huh. Porque demuestra, a pesar de las aparentes contradicciones que se dan, demuestra la gran antigüedad de estas tradiciones, ¿no? Claro. Demuestran que estas tradiciones son muy antiguas y que vienen de tiempos inmemoriales. Quizás de cuando los primeros chamanes dibujaban a mano aquellas figuras en el interior de las cuevas, ¿no? Uh-huh. Con ese saber ancestral, ese saber primordial que cultivaban ellos y que mantenían como una especie de tesoro, ¿no? Bueno, estos de Tremener realmente lo que tenían era una condena, ¿no? Porque... Bueno, pero era una condena que en cierto modo los distinguía del resto de la gente, porque era una condena que en cualquier caso desempeñaba una función muy importante, que era de trasladarlos las almas al más allá, ¿no? Entonces, a pesar de que, claro, no es un trabajo agradable, como es lógico, un trabajo que se hacía por la noche, un trabajo pesado, que siempre tenía, pues, como el que va al frente de la Santa Compaña, ¿no? El sí. tipo que le pillan y va. Es decir, que es una cosa que sí, le da una cierta distinción, porque evidentemente el contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es siempre muy problemático, uh-huh. pero no es exactamente, yo no lo consideraría exactamente, por lo menos en toda la extensión de la palabra, como una condena, sino como una especie de distinción, ¿no? Un poco uh-huh. especial, pero distinción al fin y al cabo. También nos hablas de que los espíritus pueden alojarse en insectos y otros animales. Sí, efectivamente. Sí, bueno, hay maneras maneras de trasladarse al além, ¿no? Como decimos en Galicia, al más allá, ¿no? Pero esta es una de ellas, ¿no? Los insectos son, algunos de ellos son portadores especiales de las almas de los muertos. Igual que los caballos, es curioso, yo no lo sabía, pero los caballos en Europa son animales psicopompos, ¿no? Animales que conducen a las almas al más allá. Tampoco lo sabía yo. Es una cosa curiosa. Vaya. Bueno, ahora nos vamos a ir de Teixido a otro de los capítulos en el que tú nos hablas de la gran madre a la madre tierra. ¿Hablamos de lo mismo o no hablamos de lo mismo? Bueno, en realidad tú ya sabes que la gran madre y la madre tierra son dos etapas de una misma personalidad divina, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la gran madre yo creo que era la divinidad, o más que la divinidad, la fuerza espiritual a la que rendían culto estos primeros pintores o decoradores de las cuevas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he pensado que cuando aparecen, sabes que aparecen muchos ejemplos de manos, sí, plantadas en la pared, uh-huh, muchísimos en todo el mundo, desde la Argentina, desde la Patagonia hasta los Urales, en todas partes, en China, en todas partes aparecen este tipo de representaciones. Yo creo que era una manera de tratar de contener la fuerza inmensa que hacía detrás de la pared, de esa pared rocosa, que era el límite entre un mundo y otro, y que el chamán controlaba de esa forma, ¿no? Poniendo las manos empapadas en pintura sagrada para que las fuerzas fueran contenidas allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es la gran madre. La gran madre es la gran paridora y la gran devoradora al mismo tiempo. Sí. La gran devoradora porque devora los cadáveres, ¿no? Los deshace. Sí. Y la gran paridora, pues porque les da vida. De ahí nace la vida nuestra, ¿no? Claro. En realidad. Y eso es un poco lo que yo pretendo describir en este capítulo, ¿no? Uh-huh. Es un misterio que está inserto dentro de los túmulos y dentro de las cuevas. Porque uh-huh, después, cuando se producen la construcción de los túmulos, que es como una especie de cueva prefabricada, ¿no? Esa especie de hiladas de grandes piedras que están cubiertas y supercubiertas de tierra y forman como una especie de corredor interior. Eso es como una especie de cueva artificial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí también aparece el rostro de la Gran Madre, como ocurre, por ejemplo, en Luzán, en Bretaña, que aparece ese rostro inmenso, con esos ojos tremendos, pintado en uno de los ortostatos de esta construcción, y que demuestra que la Gran Madre está vigilando siempre el tránsito entre la vida y la muerte. Está vigilándonos siempre la Gran Madre. Sí, sí, sí, sí, sí, porque es importante. El tránsito entre la vida y la muerte es fundamental. Es el origen de la vida, y la muerte no es más que una etapa, ¿no? Claro. Hacia otra vida. Entonces, la Madre, la Gran Madre, vigila siempre, que estrechamente, además, con toda atención, este tránsito. En otro capítulo nos hablas precisamente de ese misterio que existe en cuanto a esas huellas, ¿no?, de manos que a lo largo y ancho del mundo han permanecido en esas rocas y en esas cuevas, como si el tiempo no pasara nunca por ellas. Y nos dices que son manos que controlan el umbral, así has titulado tú a este apartado del libro. Sí, exactamente. Sí, un poco en la línea que yo os decía, ¿no? Es decir, los muros de las rocas, además estos grabados, estas historias murales, por llamarlo de alguna forma, siempre aparecen en lugares que no son de fácil acceso, sino que son de acceso complicado. Es un acceso que normalmente el chamán o el hechicero o el maestro que conducía a los que pintaban estas cosas siempre protegía en sus distintas etapas, ¿no? Protegía ese camino hacia el interior. El camino hacia el interior de la Tierra Madre siempre es un camino complicado. Entonces, este camino siempre tiene que estar protegido. Pues bien, estas fuerzas son las que el chamán trata de controlar. Claro. Entonces, siempre, de una manera o de otra, se va a producir ese tránsito de esas fuerzas desde el otro lado del muro hacia nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el iniciado, el chamán, llámale como quieras, es un poco el que controla ese paso, ¿no? Uh-huh. Y de los misterios de las piedras hincadas, que según decían los que hace siglos trajeron noticias que hablaban de una nueva religión, bajo cada piedra decían que se escondía un demonio. Las grandes piedras, también hay otra tradición que dice que son los resonadores de los latidos de la Tierra Madre. Es decir, las piedras se hincan en esos lugares, precisamente en esos lugares, para que recojan esos latidos profundos, esas vibraciones más intensas de la Tierra Madre que se propagan a través de esas piedras. Entonces, el cristianismo lo que hizo en realidad fue, explicar esto un poco mejor, ¿no? Diciendo que que debajo de cada una de esas piedras existía un demonio, existía un ser maligno que podía ser liberado si la piedra era derribada, y por eso las trataba de cristianizarlas, pues pintándole en ellas cruces o pintando en ellas algún símbolo cristiano para controlar a ese demonio interior, ¿no? Pero en realidad la tradición es mucho más antigua. Es decir, debajo de esas piedras lo que existe es el gran latido de la Tierra Madre. O sea, ahí está su corazón, ¿no? Sí, exactamente. Es un poco el iniciado o el, digamos, el guardián de estos secretos primordiales. Lo que hace es, a través de unos cánticos especiales, hacer resonar en la noche esas piedras, esas rocas, de tal manera que llega un momento en que toda la hilera de rocas está resonando, transmitiendo ese sonido interior. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Vamos a continuar este viaje con José Luis Cardero por los enigmas de la prehistoria y vamos a parar en Arcadia, en Grecia, donde su primer rey, llamado Licaón, fue visitado, según la leyenda, nada más y nada menos por Zeus, que a su vez iba acompañado por otros dioses, ¿no? Bueno, la leyenda de Licaón es una leyenda muy, muy antigua también, que esa tierra precisamente que aparecía como la Arcadia feliz y la Arcadia bucólica, al final resulta que era una tierra, en fin, donde se producían cultos licantrópicos, ¿no? Donde se producían los cultos a esa parte poco conocida tanto de Zeus como de Apolo, que era su parte de dioses lobo, ¿no? Es curioso porque precisamente el propio Zeus parece que visitó a Licaón, porque Licaón, bueno, al verse honrado con la presencia del dios, pues lo que hizo fue darle un banquete, y en ese banquete parece ser que le ofreció trozos de carne humana. Entonces, claro, el Zeus olímpico, al verse insultado de esa manera, como si fuera un caníbal, pues castigó a Licaón, convirtiéndolo en lobo, a Licaón y a todos sus hijos y a toda su familia. Ese es el origen de los hombres lobo, al parecer, según las leyendas griegas. Curioso porque el propio Zeus tenía esa parte de licántropo, esa parte de lobo, que era, consagrada con sacrificios humanos, tanto en los montes de Arcadia como en otros lugares de Grecia, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención también, porque claro, es que a veces las religiones tratan de ocultar sus orígenes un poco, ¿no? Y tratan de esconder un poco lo que es más menos presentable, por decirlo de alguna manera, y tratan de presentarlo de una forma un poco más humana, ¿no? Sí, cuando en realidad el culto es un poco espantoso, ¿no? Pues el culto de los sacrificios humanos. Pero es curioso, a mí siempre me sorprendió ese afán, por ejemplo, de Apolo por enseñarle a los sacerdotes, a sus propios sacerdotes, el uso del maqueiras, ¿no? El cuchillo sacrificial. Sí. Que para mí lo más importante es el sacrificio con sangre. Es decir, ese aspecto sangriento de lo sagrado que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir a las puertas de Esterhem, que existe una leyenda que nos habla sobre el dios Thor, ¿no? Que golpea varias veces el suelo árido de la tierra con su martillo y que por cada golpe surge una columna de roca. Sí, exactamente. Bueno, Esterhem, sabes que es un lugar está en la selva de Teutoburgo, casi en el centro de Alemania, es un lugar sagrado desde hace muchísimos años, muchísimos milenios, y probablemente pues es un poco en donde se reflejan estas grandes leyendas antiguas, ¿no? El propio origen del monumento, ese es un monumento porque está considerado así, en realidad es una formación rocosa puramente natural, pero está considerado como un monumento, como si hubiera sido levantado ex profeso en ese lugar para, controlar un poco las fuerzas titánicas de la naturaleza también, ¿no? Representadas de esa especie, en esa especie de lucha entre Thor y Odín, ¿no? Entre Thor, que con sus golpes estaba construyendo esas fuerzas tremendas, estaba construyendo ese momento, y Odín, que trataba de reconducirlo un poco hacia el culto, hacia la consideración de un lugar sagrado, más que de un lugar en donde se produjeran esos cataclismos tremendos. Ya para ir finalizando, hubo una época en la que los dioses se llevaron bien con los hombres, ¿no? Por lo visto. Sí, efectivamente, y eso era una señal de benéfica, ¿no? Una señal de en donde iba a haber beneficios para los hombres y para sus animales y para sus cultivos. Entonces, la tradición dice que el lanzar una rueda inflamada desde lo alto del monte, todo el lugar que la rueda inflamada recorre, y sobre todo el lugar en el que cae, es un lugar que está bendecido por los dioses, ¿no? Uh-huh. Lugar en el que no va a haber problemas para las cosechas. Es decir, es una especie de rememoración del culto de la fertilidad, fundamentalmente, ¿no? Sí. Pero esto nos trae también como consecuencia el que todas estas cosas son muy antiguas, son nosotros las conocemos desde una época relativamente próxima. De ello habla Fraser, el gran Fraser en La Rama Dorada, habla mucho de esto, de estos cultos en toda Europa, ¿no? Pero es importante saber que esto es mucho más antiguo que la tradición, digamos, común, que es una cosa que viene desde probablemente de las épocas más remotas de la prehistoria. Como todo en esta vida, la relación entre ellos se acaba, ¿no? Y al final los castigan, ¿no? Como siempre, lo que ocurre al final es que los dioses rompen con los hombres y les castigan con la extinción, ¿no? Entonces el gran Ragnarok final, la gran batalla final, será librada por los dioses, los propios dioses, contra esas fuerzas elementales que se han desatado ya de una forma que no hay manera de sujetarlas ni manera de controlarlas, y que al final acabarán por producir el desastre final, pero que eso es motivo para la esperanza también, porque a partir de ahí empezarán a crecer un mundo nuevo. Por último, José Luis, nos habla del mundo de los muertos y en uno de los apartados haces mención de los espíritus vagabundos. Sí, exactamente. Es decir, son espíritus que no encuentran lugar ni en el cielo ni en la tierra. Son espíritus que no son capaces de traspasar el umbral ni son capaces de descansar, ¿no? Es decir, bueno, pues hemos llegado a nuestro punto final y aquí terminamos ya nuestro camino. Son espíritus peligrosos precisamente por esa acción del vagabundeo. Esa acción de no controlada socialmente, es decir, acción que puede sorprenderte en cualquier momento y que puede llegar a producir algún tipo de proceso fatal, ¿no? De enfermedad fatal. Entonces los espíritus vagabundos son peligrosos precisamente por eso, porque pueden ya no solamente atacar a los vivos, sino por el propio hecho de vagabundear, de no estar controlado socialmente. Eso es lo que más importa quizás desde el punto de vista de esta tradición. Aquí podríamos hablar de la Santa Compaña, ¿no? Tendría mucho que ver con eso. Claro, la Santa Compaña no es ni más ni menos que una forma evolucionada de esta tradición de los espíritus que vagabundean, ¿no? Lo que pasa es que la Santa Compaña tiene un origen, que es normalmente ya generado en la parroquia, y tiene un final, que es de nuevo en la parroquia. Es decir, no es un vagabundeo exactamente, sino que es un recorrido más bien, ¿no? Sí. Los vagabundos no salen de ningún sitio concreto ni llegan a ningún sitio concreto. Te los puedes encontrar en medio del bosque, en medio de la montaña, y no tienen control. Ese es el problema fundamental. ...50 grandes enigmas de la prehistoria... ...de la editorial Cidonia... ...un libro que recomiendo... ...a todos nuestros oyentes... ...¿algún medio para contactar contigo? Bueno, sí, a través de mi página web... ...que es www.joseluiscarderotodojunto.com... ...o a través de Facebook... ...mi página de Facebook... ...también yo tengo mucho gusto... ...de entrar en contacto con mis amigos... ...y con mis colegas... ...y con todos los que quieran hablar conmigo... O pasarme algún tipo de opiniones que siempre son muy bien recibidas y porque siempre se aprende, evidentemente. Sí. José Luis, te invito a un próximo programa. Muy bien, pues cuando vosotros queráis. Yo estoy a vuestra disposición para cuando necesitéis, me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. Y que si Dios lo permite, veas el cielo en la tierra cuando tus ojos divisen las torres de Compostela. Y continuamos, y como bien habréis imaginado, vamos a hablar de Compostela. Pero antes, quiero recordaros a todos los esféricos que esta noche estamos sorteando un libro de José Luis Cardero, 50 grandes enigmas de la prehistoria, y que para poder acceder a ese sorteo tenéis que enviarnos un email a la4esfera@gmail.com y estar suscritos a nuestra web. Simplemente eso. nada más que eso. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Buenas noches, Raúl, de nuevo. Pues muy buenas noches de nuevo, Eduardo. Un lujazo, desde luego, poder contar con una clase magistral de una eminencia como el profesor Cardero. Nosotros hoy tenemos un poquito el desconsuelo de no poder optar en el sorteo de su libro, pero siempre nos quedará la gran fortuna de tenerle aquí con nosotros y, bueno, para disfrute también de nuestra audiencia, ¿no? Bueno, el caso es que todo el mundo puede ya conseguir y hacerse con ese libro en cualquier librería y yo creo que, mira, yo os voy a decir la verdad. En 24 horas me leí el libro. Bueno, 24 horas no, un día. Me lo creo. Yo no lo tengo, pero iré corriendo en cuanto pueda a buscarlo. Sí, sí. Bueno, Raúl, quizá todo lo que conocíamos como dogma de fe, como verdad inamovible o como sentencia estipulada después de ser revisado por la historiografía y la antropología, seguramente no sea como nos lo han contado, ¿no? El camino de Santiago, ese camino prohibido. Muy posiblemente, y día tras día, derivado de determinados descubrimientos, los pilares de la historia tal y como la conocíamos se menean en muchas ocasiones, ¿no? En alguna ocasión ya hemos hablado algo del querido Prisciliano, aquel monje católico pagano que fundó un movimiento cristiano bastante importante en el sur de Europa, que se enfrentó al poder establecido por la Iglesia, que fue acusado de herejía y que finalmente fue decapitado junto a varios de sus discípulos en Francia, concretamente en Tréveris. Y también creo recordar que en algún programa hemos esbozado o comentado algún detalle sobre la Isla de los Muertos o de la Eterna Juventud, que sí, coincide también con lo que nos contaba un poco el profesor Cardero. Pero fíjate que nunca lo hemos relacionado directamente con el Camino de Santiago. Y sin embargo, estas tres cuestiones están íntimamente ligadas, están muy estrechamente relacionadas. Porque al contrario de lo que se pueda pensar, el Camino de Santiago, conocido ya muchísimo antes de la Edad Media y mucho antes de ser evidentemente adoptado y bautizado por el cristianismo, era una senda ya conocida y transitada miles de años antes del nacimiento del propio Jesucristo. Claro, tenía otras connotaciones, otras atribuciones y se fundamentaba obviamente en otros principios. Pero como digo, ya se conocía casi desde la fundación de la civilización occidental. Entonces, estoy de acuerdo. Todo lo que conocíamos como dogma de fe, todas las verdades inamovibles, todo lo estipulado, se puede romper. Está tambaleándose. Claro, muy probablemente, al fin y al cabo, todo está inventado ya. Lo que no está inventado, pues ya se habría inventado antes, ¿no? Lo que sucede es que esta vez hablamos del Camino de Santiago, de uno de los símbolos católicos más importantes del mundo. Pero en realidad, como digo, se trataba de una vía iniciática muy, muy anterior, donde los peregrinos iban a morir espiritualmente para renacer de nuevo. Y que terminaba en lo que se creía que era el fin de la tierra, donde el sol moría todos los días para renacer al día siguiente. Y que más allá, en medio del océano, había una isla de los muertos donde las personas volvían a la vida y, bueno, no existían ni las guerras ni las enfermedades. Y además, siempre pues había comida en abundancia y hombres y mujeres hermosas. O sea que, vamos, era el paraíso. Sí, desde luego. Hay incluso quien especula con la idea de que en esa isla vivía la raza de los hiperbóreos, que sería algo así como unos seres más bien mitológicos que posteriormente, fíjate, se relacionaron con la mismísima Atlántida. Como podemos ver, se mezcla la creencia en que las almas iban allí, al final de este camino, de esta vía iniciática, a cumplir su tránsito hacia el otro mundo con la idea de que al final del camino, este Finisterre, era la última frontera hacia el mundo de los muertos. Sí, algo similar podemos ver en la película de Avatar, ¿no? Que juegan mucho con esta idea, donde además la tribu protagonista de la película considera ese gran árbol como su hogar y es parte de su cultura y su religión. De hecho, le llamaban algo así como el árbol de las almas. Sí, sí, es una alegoría buena. Todo esto está rodeado, está absorbido por un misticismo increíble. Se creía, por ejemplo, que las almas de los difuntos viajaban en forma de estrellas fugaces siguiendo el camino que describía la Vía Láctea, el camino de las estrellas. De hecho, es posible que la tradición de pedir un deseo cuando vemos una estrella fugaz venga precisamente de la creencia en que las almas de los espíritus trascendían en forma de estrellas fugaces. Entonces, a quien realmente le estamos pidiendo ese deseo es a un espíritu en tránsito. Las personas supersticiosas como yo pedimos ese deseo a las estrellas fugaces. Yo lo hago. Como tú, como yo y como un montón de gente, porque, por cierto, que está mi hijo aquí en el estudio y cuando vamos a lo mejor en el coche estamos pensando a ver cuándo pasa una estrella fugaz para pedirle un deseo. Sí, sí, tenemos hoy un invitado de lujo, ¿verdad? Sí. Tenemos a David. Claro, la mala suerte es que no vemos muy a menudo esas estrellas fugaces, ¿verdad? Para pedir tantos deseos como quisiéramos. Pero bueno, seguimos ojeando y escudriñando el firmamento para encontrarnos con ellas. Siempre. Claro. Bueno, ya los autores clásicos suelen mencionar este camino iniciático en sus obras. Habría muchísimas pruebas. Aristóteles, por ejemplo, escribió sobre una senda que discurre de Italia al noroeste peninsular por la que transitaban los peregrinos y que estos peregrinos eran protegidos por las gentes que vivían al lado del camino. Y Aristóteles llamaba a este camino, fíjate, camino Heracleo. Y bueno, yo creo que lo hacía en clara alusión al camino mítico que realizó Hércules desde Italia hacia Iberia y de ahí hacia una isla mágica en medio del Atlántico, como aparece, de hecho, por ejemplo, en la Teogonía de Hesíodo, que data del siglo VIII o VII antes de Cristo. Entonces, imaginémonos lo antiquísima que es la tradición claro, del actualmente conocido como Camino de Santiago. Y bueno, habría que decir que hablaron de esta vía muchos otros autores, pues bastante antes de Cristo. Pero sucede que a partir del siglo IX de nuestra era, la Iglesia Católica es cuando cristianiza esta tradición milenaria y la convierte pues en lo que hoy conocemos como Camino de Santiago. Y que este camino primario terminaba no en la ciudad de Compostela, que se convirtió en una de las ciudades santas del cristianismo después de Jerusalén y Roma, sería la tercera ciudad más importante del cristianismo, sino que este camino acabaría o tendría su punto álgido y final pues en el Finisterre. Es decir, que ese camino no es más antiguo de lo que nosotros pensamos. Pero muchísimo, muchísimo más. Muchísimo más antiguo. Vale, y nosotros pensando que tiene unos cuantos años. Claro, pues de ahí un poco lo que comentábamos de que todo está inventado y lo que no, pues ya pertenece a una invención anterior. Y la costumbre tan curiosa que tienen los peregrinos de amontonar piedras en los caminos, ¿que es algo prehistórico o eso sí que pertenece al ideario ya católico? Bueno, pues es una costumbre muy bonita. A mí la verdad es que me encanta pasear muchas veces por los montes y encontrarme ese tipo de amontonamientos, ¿no? Pero lo cierto es que esto tampoco sería una invención católica, digamos, sino que sería, en cierto modo, una adaptación de una reminiscencia pagana muchísimo más antigua. Hay una tradición curiosa. Quien haya realizado el camino católico se habrá dado cuenta que durante ese trayecto pues aparecen, como decimos en ocasiones, estos amontonamientos de piedras que son hechos por los peregrinos y que van apilando pequeñas piedras, pequeños guijarros, en unas composiciones que se conocen como milladoiros. Pues bien, según las tradiciones más antiguas, algunas almas quedaban atrapadas en objetos inanimados y en piedras. Entonces los devotos debían recoger algunas de esas piedras por el camino y dejarlas al final de la vía para que esas almas pudieran viajar finalmente al mundo de los muertos. Entonces, hoy vemos estos milladoiros no al final del camino, sino pues básicamente en su transcurso o en cruces de caminos, pero si hablamos de cruces de caminos, estamos hablando indudablemente de enclaves que actúan también como fronteras entre este mundo y el más allá. Los cruceros, y lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, son lugares donde todo puede pasar y donde la línea que cruza ese umbral de lo imposible es muy fina. Puede pasar absolutamente de todo. Raúl, ¿es el apóstol Santiago realmente el que ocupa el sarcófago que porta su nombre? Bueno, entraríamos en las cuestiones más conspirativas también, que tienen cierto interés. ¿Cuál sería la realidad de Santiago en el camino? Viendo que el camino no es una invención del catolicismo, pues ¿cuál sería su papel, ¿no?, en toda esta historia? Desde luego hay revelaciones totalmente increíbles y maravillosas. Vamos a intentar explicarlo de forma sencilla y luego que nuestros amigos oyentes saquen sus propias conclusiones, porque aquí no se trata de atacar las creencias de nadie, sino de lo que se trata es de ir en busca del conocimiento prohibido y enigmático, claro, que es al fin y al cabo lo único que nos mueve en el programa, ¿no? Y habría datos sumamente interesantes. Fíjate, el mártir Prisciliano, volvemos otra vez a Prisciliano, fue enterrado con sus discípulos en la Galaecia romana, al igual que supuestamente el apóstol Santiago. La causa de su muerte fue la decapitación, al igual que supuestamente le ocurrió al apóstol Santiago. Prisciliano enseñó el mensaje de Jesucristo, pues al igual que Santiago, y al igual que Santiago fue perseguido hasta la muerte por ello. De momento estos datos nos aclaran más bien poco, ¿verdad? Aunque ya podemos empezar a vislumbrar por dónde va la relación entre ellos. Como vemos, de nuevo la historia persigue a aquellos que luchan por lo que creen, pero tú me estás diciendo que el que está allí enterrado no es Santiago. Bueno, no? yo en mi más humilde opinión, y ahora continuaremos explicando, yo no sé, y hay muy poca gente que pueda saber quién está allí, lo que sí sé es quién no está. Hay un mito y una leyenda y una tradición que rodea a toda la figura de Santiago. Según esta tradición, Santiago fue decapitado por orden de Herodes Agripa en Jerusalén el 24 de marzo del año 44 de nuestra era. Y sus restos posteriormente fueron embarcados por varios de sus discípulos en el puerto de Haifa, en Palestina. Y después de 7 días es cuando arribaron a las costas de Iria Flavia, lo que hoy es el famoso pueblo de Padrón. Y buscando entonces estos discípulos un lugar donde poder enterrar los restos, divisaron un castillo en lo alto del monte del Pico Sacro, que es sin duda uno de los lugares más paganos de toda Galicia. Bueno, en este castillo del alto del Pico Sacro vivía la reina Lupa, la reina Loba, sí, que era una reina pagana. Y los discípulos de Santiago entonces van a verla y le solicitan un lugar donde poder enterrar a su maestro. Pero ella se niega y hace incluso que los encierren en un calabozo del castillo. Entonces sucedió algo milagroso, porque de forma sobrenatural consiguieron escapar del calabozo y además los soldados que les perseguían mueren al derrumbarse un puente por el que pasaban persiguiendo a los discípulos. A mí esto me recuerda a cuando supuestamente Moisés abrió las aguas y los perseguidores egipcios murieron ahogados al volver a cerrarse. De un bastonazo. De un bastonazo. Tendría cierta, no sé, reminiscencia mesiánica esto, ¿no? Es como si existiese el sincretismo aquí en estas dos cuestiones. Bueno, el caso es que la reina Loba, asombrada por tal poder, por tal milagro, en esa fuga, entonces cede y decide pues dar un terreno, un lugar para enterrar los restos. E incluso dicen que ella misma acabó convirtiéndose al cristianismo después de estos actos divinos. Y la leyenda continúa relatando que pusieron el cuerpo de Santiago en un carro que iba tirado por bueyes, y que éstes se pararon justo en el pico sacro. Entonces lo entierran allí. Y supuestamente el 25 de julio del año 813, un ermitaño llamado Payo, guiado al parecer por unas extrañas luminarias, pues encuentra los restos. Encuentra al apóstol, supuestamente, en el interior de la llamada urna marmórea, y posteriormente es trasladado al lugar donde se erigió la Catedral de Santiago y donde muchos creen que sigue enterrado. Esa reina loba es la misma reina loba de la leyenda, ¿no? Sí. Arraña loba. Que todos la busquen ahí por internet. Bueno, ¿qué hay de cierto en toda esta leyenda? Porque las leyendas siempre tienen una base de realidad. Sí, todas las leyendas tienen un pozo de verdad. Y quizás esa base real, en este caso, la encontremos, sea la que relacione a Santiago con Prisciliano, porque su final y sus peripecias, su periplo, son muy parecidos. Entonces, ¿por qué el culto católico de Compostela se centra en Santiago y no se centra, por ejemplo, en otro apóstol cualquiera? ¿Por qué se crea el mito de Santiago? Pues es muy razonable la pregunta. Bueno, serían dos preguntas diferentes. El mito de Santiago se crea como cualquier mito religioso de esa época, aprovechando un culto popular anterior y sobre todo por cuestiones políticas. Tenemos que pensar que estábamos en tiempos de dominación musulmana en casi toda la península ibérica, y el descubrimiento del sepulcro de un discípulo directo de Jesucristo, pues se concibió como la creación de un punto referencial para el mundo católico, y además también como revulsivo y símbolo para luchar contra los árabes y recuperar nuevamente de algún modo la soberanía arrebatada. Aunque, en mi opinión, también habría que decir que Galicia no guardaba ningún interés especial, digamos, para Almanzor ni los musulmanes. Y seguramente, si no hubiese existido el mito de Santiago ni la Catedral de Compostela, ellos no hubiesen venido aquí a nada. De hecho, la huella de los musulmanes en Galicia es más bien escasa. Y es una cuestión interesante esta, porque está rodeada de misterio, la huella perdida de los musulmanes en Galicia, ¿no? Y bueno, por otro lado, el por qué el culto se centró en Santiago y no en otro apóstol, que es algo muy lógico, el pensarlo, fue por error. O sea que cometieron un error y después ya lo dejaron ahí ya. Maticemos, por error o por una modificación, ¿no? De algún modo, porque en el siglo VII se imprimieron en griego los catálogos apostólicos de origen bizantino, ¿no? Y bueno, en estos catálogos se relacionaba a San Pablo con Hispania. Pero un siglo después, al traducirlos al latín, se realizaron una serie de cambios y entonces se le atribuyó Hispania a Santiago. O sea que hasta ese momento el patrón de España era San Pablo. Entonces, ¿quién está encerrado realmente en la cripta de Compostela? Porque al final vamos a tener que, no sé. Bueno, pues yo creo que menos Santiago y con todo respeto, pues creo que puede ser cualquiera, ¿no? Porque hay multitud de datos que se fueron modificando a lo largo de los siglos, porque el lugar, esta cripta fue removida en varias ocasiones. Pero hay una historia, Eduardo, completamente real, que sería digna poco menos que de una novela de Dan Brown. En 1879 se llevaron a cabo unas excavaciones arqueológicas nocturnas y casi secretas en el sepulcro de la catedral y del supuesto Santiago. Se hicieron a espaldas de la jerarquía eclesiástica y además cuyos resultados aún se siguen discutiendo hoy en día y han engendrado un buen número de misterios. Lo que allí se encontró superó al parecer todas las cábalas, especulaciones y expectativas. Bueno, pero entonces, ¿qué habían encontrado allí para que diera tanto miedo? Bueno, pues efectivamente se encontró un osario, pero un osario muy revuelto y muy poco definido. Había unos huesos, una serie de huesos mezclados con tierra y algunos contenían restos de cera. Y al realizar los análisis se comprobó pues que correspondían a tres esqueletos diferentes. Recordémonos de la tradición, del mito, de lo que hablábamos hace unos minutos. Uh-huh. Los restos de Santiago y dos de sus discípulos. Y al realizar los análisis de estos huesos, se comprueba que son fragmentos correspondientes a tres esqueletos diferentes. Entonces, se dictaminó por parte de los arqueólogos que los restos fueron trasladados hasta aquel lugar, hasta aquella urna, porque esta urna era muy pequeña, correspondería de hecho al enterramiento de un niño, entonces no hubiese dado para inhumar a tres cadáveres, y ya te digo, ni siquiera a un adulto. Uh-huh. Además, los huesos no aparecían extendidos así en el fondo, sino que estaban depositados, amontonados, muy cerca de una grieta que tenía el sarcófago. La tapa no estaba cerrada del todo, y por donde seguramente pues deslizaron esos restos. Bueno, entonces, ¿por qué tanto secretismo y nerviosismo? Quiero decir que esos descubrimientos a priori coincidían, o por lo menos no desmentían la hipótesis del santo y de sus discípulos. Sí, es curioso. Hubiese sido la excusa perfecta, ¿no? Tienes toda la razón. Pero es que al parecer hay algo más. Uno de los profesores de la Facultad de Medicina de Santiago, que participó en la catalogación de los restos, afirmó en círculos muy cerrados que allí había huesos de más de tres personas. Y que algunos, además, pertenecían al sexo femenino. Entonces era Santiago enterrado con una mujer, pero eso, era imposible, ¿no? Supuestamente era imposible. Claro, es muy extraño, muy, muy difícil asimilar la idea de que un santo católico, un gran mártir, que estuviera con una mujer. Claro, es que las creencias de la Iglesia en esas épocas, bueno, de la Iglesia del catolicismo en esa época, pues, quizás sí, ¿no? Están los textos apócrifos, están otras vías de investigación y de estudio, ¿no? Pero bueno, en un principio parece poco verosímil, ¿no? La idea de los restos de Santiago y los restos de un cadáver femenino, ¿no? Sin embargo, al parecer, cuando llegaron a Galaecia los restos de Prisciliano, también, esta vez sí, venían junto a él los de una mujer llamada Eucrocia, que era de hecho una discípula directa de Prisciliano, que había sido decapitada con él en Tréveris. ¿Son entonces los restos de Prisciliano y algunos de sus seguidores? Pues ahí lanzamos la pregunta. Bueno, el caso es que también se decía, ¿no?, que Jesús de Nazaret no podía estar casado. Parece como que en la Iglesia, no sé, se avergonzara de que un hombre estuviese con una mujer. Sí, como si obviasen el papel de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Sí, es como si fuera un pecado el decir pues que Jesús pues posiblemente estuviera casado, ¿no? Por la edad que ya tenía, 33 años, me imagino que en aquella época, si ahora ya te dicen solterón con 33 años, imagínate en aquella época que se casaban muy jóvenes. Pues las ideologías, ¿no? Pero bueno, parece que se ha creído poco prudente en resaltar ese papel de la mujer a lo largo de la historia. Y bueno, todos nos estaremos preguntando cuál creemos que puede ser la conclusión de todo esto. Hay más datos, se podría desgranar más la historia. Hay, como digo, cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque una de ellas es que las intervenciones arqueológicas de las que venimos hablando concluyeron que aquel depósito de huesos se realizó, y esto es sumamente importante, se realizó aparentemente en total secreto. Entonces nos planteamos, el enterramiento de Santiago, según la leyenda, no tendría por qué realizarse en secreto. De hecho, sería algo muy sonado para anunciar a los fieles la presencia del apóstol en Galicia. Sin embargo, el enterramiento de Prisciliano en un lugar católico sí que tendría que haberse hecho en total secreto y a espaldas de la Iglesia, porque él fue condenado por hereje, pero claro, era católico. y se pretendía enterrarlo en suelo católico cristianizado, y de ninguna manera se le hubiese permitido a sus fieles enterrarlo en este suelo cristiano. Y esto encaja perfectamente, encaja el dedillo con lo que comentábamos antes. Parece que el depósito de los huesos se hizo a toda prisa, porque se dejaron como caer simplemente por esa ranura de la tapa y ni siquiera se preocuparon de cerrarla. Vaya. Y además, los restos de cera que había en algunos fragmentos evidenciarían que el traslado se hizo sin luz natural, o sea, de noche y protegidos por la luz de las velas, en definitiva, de forma secreta. Y querían esto, ocultarse de algo. Claro, es que esto estaría más cerca del enterramiento de un mártir apócrifo, que sería considerado prisciliano y negado por la Iglesia, pues obviamente que de un símbolo anunciado y esperado por todos como el apóstol Santiago. No tenemos una conclusión clara, nadie creo que la pueda tener, pero yo es que me decanto, hay pruebas que son empíricas. Tal vez esta noche, Raúl, hayamos tocado un poquito el origen prohibido del Camino de Santiago, como titulamos a este tema. Desde luego que sí. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Necesito tu ayuda. Puedo comunicarte con el otro lado, pero tendrás que volver a la casa. No hay una vieja casa que no tenga sus historias. No existe una vieja casa que no tenga sus fantasmas. Según la leyenda popular, una casa embrujada puede contener fantasmas, poltergeist o más demonios. A veces estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Antiguamente se daban casos donde, acaecidos hechos de este tipo, se decidía que, en lugar de permitir que continuara sirviendo a la vida doméstica, la propiedad pasara a ser clausurada, de forma en muchas ocasiones indefinida o prolongada, permitiendo que su estructura se deteriorase a causa de la falta de mantenimiento. Pero no es el caso de esta casa en particular, convertida en museo en 1960, y donde todavía sus antiguos habitantes siguen ocupándola aún después de muertos. Wild House, la casa más embrujada de Estados Unidos. Construida en 1857 sobre un cementerio y lugar de ejecuciones, se ha ganado el título de la casa más embrujada de los Estados Unidos. Una de tantas casas repartidas por todo el mundo y donde sus habitantes fallecidos se resisten a abandonar sus antiguos hogares. Buenas noches, Gemma. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los oyentes. Muy cierto lo que estás diciendo. Parece ser que algunos espíritus no están por la labor de abandonar sus antiguas viviendas terrenales. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Mira, Thomas Wally llegó a California en 1849 durante la conocida fiebre del oro. Era un joven empresario que había nacido en una familia de escoceses y de irlandeses que habían emigrado a Plymouth, en Massachusetts. Cuando consiguió el suficiente dinero, regresó a Nueva York para casarse con su novia Anne-Louise Delanoy. Al regresar la pareja a San Diego, Wally compró esta propiedad. Era un terreno que había sido, como decías, un antiguo cementerio y posteriormente utilizado como lugar de ejecución para los condenados. Allí es donde se ahorcó al célebre y temido ladrón Yankee Jim Robinson en 1852. Pero bueno, Wally, ignorando todos los antecedentes de este terreno, comenzó la construcción de esa casa. era un edificio de dos pisos con adhesión del almacén. Era un edificio construido al estilo popular del Renacimiento griego. Fue la primera casa en San Diego que tenía dos plantas y que era edificada con ladrillos. Unos ladrillos que eran hechos precisamente en la fábrica de Thomas Wally. Esta casa fue decorada lujosamente con maderas de caoba, muebles de palo de rosa, cortinas de damasco y alfombras de Bruselas. Fue aclamada como el mejor bloque de ladrillo en el sur de California. Y bueno, con el tiempo Thomas y Ana tuvieron 6 hijos, Francis, Thomas, Ana, George, Violet y Corinne. Sin duda llamativa y novedosa en aquellos años una casa construida con ladrillos, Gemma, pero cuéntanos, ¿qué ocurrió en ella? Pues mira, en agosto de 1858 un incendio destruyó algunos de los negocios de Thomas Wally, y esto junto a la muerte del pequeño Thomas Jr., que murió por escarlatina con solamente 18 meses, dejaron a Thomas Wally muy abatido. Entonces decidió mudarse con su familia a San Francisco, donde Wally trabajó como comisario del ejército de Estados Unidos. Pero 10 años más tarde, debido a motivos laborales, los Wally vuelven a San Diego y a ocupar su antigua residencia. Ya por entonces una de las estancias del piso inferior era usada como corte de justicia y lugar de reunión del pueblo. Y con el tiempo, en 1882, dos de las hijas de la familia se casaron, pero una de ellas, Violet, duró muy poco tiempo casada. Se divorció y esto le hizo caer en una profunda depresión, haciéndola que se suicidase pegándose un tiro en el corazón. Solamente tenía 22 años. Y bueno, años después, Thomas Wally cae muy enfermo y muere. Y así se quedaron la viuda y los demás hijos en la casa familiar, muriendo todos sucesivamente hasta 1953, que es cuando murió la más pequeña de los Wally, Corinne. Una casa importante en la historia de San Diego, además de ser el hogar de la familia Wally. También se albergó en ella un granero, el County Courts House, el primer teatro comercial de San Diego, varios negocios, incluyendo el propio almacén general Thomas Wally, un salón de baile, una sala de billar, una escuela y un colegio. Sin olvidar la ejecución del yankee Jim Robinson, el suicidio de Violeta Wally en 1885 y la muerte de todos los que allí vivieron. Sin duda una casa impregnada de todas las vivencias y emociones de sus inquilinos. Pero, Gemma, cuéntanos, ¿cuándo empezaron los fenómenos paranormales? Pues mira, Eduardo, las supuestas apariciones de la casa Wally han salido en numerosos programas de televisión y se han descrito en muchas publicaciones y libros desde que la casa se abrió como museo en 1960. El primer fantasma que está documentado de la casa Wally es el de James Robinson, apodado Yankee Jim. James Robinson fue acusado de varios robos en San Diego y fue colgado en el lugar donde se encuentra ahora mismo la casa. Aunque Thomas Wally había presenciado la ejecución, esto no le disuadió de comprar esa propiedad y de construir, como te he dicho, allí mismo su casa familiar. Parece ser que poco después de que la pareja y sus hijos se mudaran a la casa, se empezaron a oír unas fuertes pisadas que se movían por todo el lugar, y Wally los describía como pisadas hechas por un hombre fuerte, un hombre grande. Finalmente llegaron a la conclusión de que esas pisadas pertenecían al fantasma de Yankee Jim Robinson. Lillian, la hija más pequeña de los Wally, estaba convencida de que el fantasma de Yankee Jim había embrujado la casa. Como decía, la familia Wally vivió en esa casa aproximadamente durante un siglo, sufriendo en ella pues numerosas catástrofes y muertes y desgracias. Como vemos, una casa llena de inquilinos y habitantes de otro mundo, otra dimensión, ¿no? Pues sí, y esta casa ahora, como te he dicho, es un museo. Y muchos de sus visitantes cuentan que han visto al propio Thomas Wally. Incluso un ex vigilante dice que tenían una niña, había una niña de 5 o 6 años, que saludaba con la mano a un hombre que estaba de pie parado en la sala, pero que ellos no lo podían ver. Pero otras personas sí, sí, otras personas que han visitado el museo dicen que ha visto al señor Walí generalmente parado en el rellano superior. Uno de los visitantes, dijo que le veía con una levita y con pantalones y que de repente se desvaneció. Pero también dicen que han visto al fantasma de Anne Walí, por lo general en las salas de la planta baja o en el jardín. Mira, en 1964 un investigador pudo ver al fantasma, según él, de la señora Walí. Dijo que vio algo en la pared, algo que era vaporoso, blanco, y que parecía una aparición, que según su opinión era sin duda la silueta de Anne Walí. Otros visitantes dicen dicen sentir la presencia de una mujer en la sala de audiencias. Dicen que es una mujer pequeña, que tiene la tez morena, que lleva una falda larga y que tiene como una especie de adorno o de gorro en la cabeza, que el pelo y los ojos son oscuros y que lleva unos aros de oro en las orejas. Pero nadie parece conocer a este personaje como miembro de la familia Walí. Hay que tener en cuenta que, claro, esa casa con el tiempo fue alquilada por distintos inquilinos. Y otra presencia también observada por los visitantes es la de una chica joven, que generalmente se la ve en el comedor. La describen con una chica de pelo largo, con un vestido también muy largo, y según los investigadores dicen que podía tratarse de Violet, la hija de los Walí que se suicidó y que también la pobre merodea por allí. Incluso durante una visita a la casa en los años 60, la psíquica Sibyl Leek dijo sentir la presencia de una niña pequeña. Dio una descripción que coincide con la bisnieta de Thomas Walí. Esta niña se llamaba Marion y esta niña murió desgraciadamente al ingerir veneno para hormigas. También cuentan que Thomas Walí Jr. fue el primero en morir en la casa con tan solo 18 meses y que el llanto y los gritos de un bebé han sido escuchados, ¿no?, provenientes de una habitación en la segunda planta. Sí, exacto. Además dicen que han visto que las cortinas de la habitación a menudo se mueven, a pesar de que las ventanas fueron selladas en su tiempo para evitar precisamente de que se abriesen y se cerrasen por sí solas. Era algo que hacía saltar constantemente las alarmas. Incluso las camas y las almohadas muestran impresiones, como si hubiese alguien acostado, a pesar de que hay unos paneles de vidrio en esas puertas que hacen imposible que se acerquen los visitantes. Y también hay varios espejos en la casa, y en algún momento ha dicho alguien que ha visto pues alguna figura o algún rostro reflejado en ellos. También en la sala de música dicen que hay una lámpara que parece que es la favorita de alguno de los fantasmas, porque han visto cómo se mueven algunas de las lágrimas de esa lámpara mientras que el resto estaban quietas. Y también en esa sala se han podido escuchar notas musicales de viejas canciones de otros tiempos, el olor de viejos puros habanos y fragancias de perfumes franceses. Incluso dicen también que las ollas y las sartenes de la cocina, unas ollas y unas sartenes que están colgadas en la pared, también se mueven. Así que, como ves, hay un gran repertorio de fenómenos paranormales y de supuestos espíritus. Bueno, ya para terminar, Gemma, algunos visitantes de esta casa cuentan tener una sensación muy angustiosa, ¿no?, en el lugar concreto, ¿no es así? Sí, efectivamente. Dicen que hay un arco entre el salón y la sala de música, que es justo donde Yankee Jim Robinson fue colgado en 1852, antes de que esta casa fuese construida. Las personas dicen, al estar allí, sentir una opresión muy fuerte en la garganta y una angustia bastante palpable. Pero bueno, no puedo terminar el tema sin mencionarte un espectro que es bastante especial y que también está en esta casa. Somos todo oídos, cuenta. Pues mira, se trata de un perrito. Un parapsicólogo que estaba examinando la casa informó que vio un perro pequeño, que parecía un fosterrier, que corría por el pasillo y por el comedor con sus orejas de soplillo y que de repente desapareció. Según este parapsicólogo, este perro es una aparición más de este lugar, y es que precisamente los Walí, cuando vivían allí, tenían un terrier llamado Dolly Varden. Thank you. Sin lugar a dudas, una historia aterradora, una historia con un gran misterio y una casa, como tú bien decías al principio, tal vez la casa más espantosa de los Estados Unidos, la casa encantada más famosa de los Estados Unidos. Continuamos en la cuarta esfera, no os vayáis. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Eduardo, ¿me pides una reflexión esta noche? Te parecerá mentira, pero es para mí una gran responsabilidad, enorme. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para exponer un problema social que me preocupa, y me preocupa mucho. Sabéis que soy médico, médico pediatra. Me encargo del cuidado del niño crítico y trabajo cerca de la felicidad y de la tragedia. Un día, y otro más, y más. Y puedo decir que me apasiona lo que hago. Que es un lujo lo que hago, Eduardo. Que pocas cosas en la vida son comparables a la sensación de sacar adelante a una criatura. Pero últimamente, de un tiempo a esta parte, me siento mal. Nos sentimos mal. Nos están haciendo daño. Sentir asco. Y no cambia nada. Porque da igual. Nos recortan en sanidad. Nos recortan en investigación. Después de forzar la migración de talentos jóvenes a otros países. Ahorran en tratamientos, ahorran en aparataje, en dependencias, en enfermedades raras. Ahorran en el seguimiento y el tratamiento a grandes prematuros, a enfermos crónicos. Ahorran cuando se trata de seres humanos. Ahorran en contratos que se asemejan a la esclavitud y pretenden que dos cubran el trabajo de cinco. Maldito ahorro, qué asco. Siento asco y pena. Y no importan las guardias interminables, las jornadas sangrantes, los turnos disparatados. No importan y no se sienten cuando sirven para ayudar al que sufre, al contrario. Pero duele mucho ver cómo muere un sistema y cómo los más desfavorecidos, los enfermos y los familiares son los que finalmente más están sufriendo. Por eso, esféricos, me dirijo a vosotros y esta noche siento una gran responsabilidad porque tengo voz para expresar todo lo que llevo dentro, porque tengo voz para transmitiros mi protesta. Ya está bien, ya está bien. No más recortes en sanidad. Tengamos una buena cobertura, tengamos investigación. No dejemos que excelentes profesionales con una formación impecable se nos vayan. No dejemos al maniqueísmo político que juegue con nuestra salud, que es lo más precioso que tenemos. Luchemos para que enfermos y profesionales recuperen el papel que les corresponde. Y nada más, queridos esféricos, nada más. Eduardo, ni te imaginas lo importante que es poder expresarme, lo importante que es para mí ser la voz de un colectivo, del colectivo sanitario, y pedir, por favor, que no nos dejemos manipular, que no se puede ahorrar, que no se puede jugar, como os decía, con seres humanos. De nuevo, gracias, Eduardo. Y que mi reflexión os haga pensar hacia dónde vamos. Un abrazo, esféricos, un abrazo a todos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Señorita Cáscar, soy profesor de historia de un colegio privado. Vengo a solicitar su ayuda. Usted es cazadora de fantasmas, además de escritora. No se puede cazar algo que no existe. Creemos que sí existe. Nos gustaría que los fantasmas fueran reales. Eso no significa que lo sean. A estos niños no les preocupa oír ruidos por la noche. Están muertos de miedo. Conozco este colegio y no creo en tonterías de fantasmas. ¿Alguno ha visto a ese niño fantasma con sus propios ojos? Yo, señorita. Estaba en el pasillo de arriba. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Un detector de campos magnéticos. Captadores de huellas. ¿Los fantasmas dejan huellas? No, pero sí las personas que fingen serlo. ¿Está bien? Hay algo que causa esto. ¿Por qué cierras los ojos, Florence? Necesitas ver fantasmas más que nadie. Protegerte de los vivos, no de los muertos. Cierren la casa. Siempre vives asustada, cierras los ojos. ¿Vosotros hacéis esto? Con la esperanza de que el terror desaparezca, pero no desaparece. Dios mío. Estás escuchando La Cuarta Esfera. El espanto es el signo del fantasma. Cuando una joven familia se muda a una antigua casa, sus miembros no tardan en descubrir que no están solos. Los ataques nocturnos de espíritus violentos convierten su vida en un infierno. Hasta que un joven valiente se enfrenta a los muertos que se niegan a morir. Esto ocurría en Maryland, una pequeña comunidad cerca de Baltimore, habitada durante generaciones por familias trabajadoras y humildes. Pero cuando surgen los malos espíritus, no hay refugio para los inocentes. Incluso aquí, las almas inquietas vagan airadas, buscando vengarse de los vivos. Nos vamos a situar en el otoño de 2002. Billy Bean aparece en un conocido programa de radio de Baltimore y cuenta cómo unos espíritus malignos invadieron su casa durante su infancia y destruyeron a su familia. Sucesos locos y extraños que lo persiguieron hasta la edad adulta, donde seguía acosado por aquellos sucesos sin saber quiénes eran y el porqué de esa experiencia. Al ir a la radio, al hacer pública su historia, tenía la intención de que al final lo dejaran en paz. De este caso nos va a hablar María Jesús Molina. En este mundo el mal existe en las sombras más oscuras y en los lugares más comunes. Entre el mundo que vemos y las cosas que tenemos existen puertas. Cuando estas puertas se abren, las pesadillas se convierten en realidad. Buenas noches, María Jesús. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo empieza la historia de Billy? Todo empezó en 1970. Billy tenía en ese momento 7 años solamente. Su hermana mayor y su hermano pequeño, y por supuesto él, se alegraron mucho cuando sus padres decidieron comprar su primera casa. Una familia feliz, cumpliendo uno de sus sueños. Pero al entrar a su nueva casa, el pequeño Bill notaba como una presión, la sensación de que algo mágico que le daba mucho miedo y sin saber el motivo, sin saber el porqué. Patty, con 14 años, también se sentía incómoda en esa casa, sobre todo en el pasillo que lleva a los dormitorios, y además le daba pánico ir a su cuarto, ya que era el del fondo, a que sin más remedio tenía que atravesar ese pasillo que tanto miedo le daba y donde siempre sentía escalofríos. María Jesús, ¿eso lo sentían solo los chicos o los padres también notaban algo extraño en la casa? Pues verás, Eduardo, cuando los niños se iban al colegio, el padre a trabajar y bueno, la madre se quedaba sola en casa con las tareas domésticas, no es que solo notara algo extraño, sino que lo vivía. Las puertas empezaban a abrirse y cerrarse solas, cuando ella aseguraba que unos momentos antes la había cerrado. los grifos de los baños se abrían solos, las camas recién hechas se las encontraba con las sábanas quitadas. Patricia, que es como se llama la madre de Bill, sospechaba que en la casa había algo malo, algo que no era de este mundo. Como para quedarse sola, ¿no?, en la casa. ¿Y el marido? El marido era un hombre muy recto, de los que no se andan con rodeos. Vamos, que no creía que en la casa estuvieran sucediendo fenómenos paranormales. Y de la noche a la mañana empezó a comportarse de una manera exigente. Se irritaba con cualquier cosa, con mucha facilidad. Patricia sí sabía que allí había fantasmas, que había espíritus en su hogar. Y aquella situación hizo que empezara a haber un vacío entre el matrimonio. Sobre todo por las noches, que era cuando Bill oía pisadas fuertes, como si alguien caminara con suelas de plomo por las paredes. ¿Por las paredes o por el techo? Pasos y golpes, de igual manera por el techo y por las paredes. Al comunicárselo a su padre, este siempre decía que eran ardillas. Bueno, eso es lo más común, ¿no? Pero las ardillas no llevan botas y él sentía pisadas de botas, ¿verdad? Sí, efectivamente, Eduardo. Noche tras noche, los mismos fuertes golpes y pisadas en el techo y paredes. Aparte, el padre empezó a ser cada vez más violento con ellos. Ya no era el padre cariñoso de antes, parecía poseído por algo. Una noche, según cuenta ahora Bill, sintió como si algo le aprisionara en la cama y no le dejara moverse, ni siquiera hablar y, claro, mucho menos gritar. Parece como explicaba ese momento que se trataba de parálisis del sueño. Al moverse, iba corriendo a la habitación de sus padres a buscar consuelo, pero su padre lo obligaba a volver a su cama, algo más traumático de lo que parece para un niño de esa edad. El pequeño, muerto de miedo, no podía ni entrar a su cuarto, le daba pánico volver a su cama, algo que se le quedó grabado a fuego en su mente, según contó muchos años después en el programa de radio. Una experiencia muy desagradable para un niño tan pequeño. La parálisis del sueño, de la que ya hemos hablado aquí en alguna temporada anterior y de la que volveremos a hablar. Si para un adulto es horrible, imaginemos lo que supone para un niño. ¿Cuánto tiempo dura esta situación, María Jesús? Pues durante 2 años, Eduardo, estuvieron aguantando esta clase de sucesos sin explicación, lo que al final le pasó factura a esa familia. La hija mayor no podía aguantar esta situación por más tiempo. Los padres cada vez tenían más peleas y, notando esa presencia que le daba pavor, en cuanto tuvo oportunidad, se despidió de sus hermanos y se marchó de aquella casa. Esa situación era muy inquietante, una locura diaria, y no podía estar allí, vamos, no quería estar allí. Te cuento que en una ocasión, una noche, notó como algo le tocaba la pierna. Algo había en la cama con ella. Rápidamente llamó a su madre, que la consoló, diciendo que todo había sido una pesadilla. Pero sabían perfectamente las dos que allí había un espíritu, justo allí a su lado. Así que al día siguiente de suceder aquello, y con tan solo 16 años, Patty decidió casarse con su novio para poder salir de aquella casa. Y a partir de ese entonces es cuando comienza el martirio para el pequeño Bill, el cual se encerró en sí mismo, odiando a su padre por ser tan cruel en muchas ocasiones. Y de repente, un día el padre de Bill sale de casa y nunca más regresa. Los abandona. O sea, el que no quería abandonar la casa por ningún motivo existente es el que los deja solo, ¿no? Los deja tirados allí, en esa casa encantada o maldita. Sí, así es. Y esa misma noche, Eduardo, son atacados por un ente, un espíritu del que habitaba en su casa. Empiezan a pasar las noches durmiendo juntos los tres, incluso vivir en una sola habitación. Hacían la vida en un solo cuarto. Fíjate, una noche Patricia fue atacada por algo y acabó desmayada en el suelo. Tuvieron que llevarla al hospital. Había tenido un pequeño derrame cerebral, según le dijeron los médicos. Imagino que nuestros oyentes estarán preguntándose el por qué no abandonaban esa casa, ya que el que los obligaba a permanecer allí ya se había ido, o sea, su padre se había marchado. Cuéntanos, María Jesús, ¿por qué seguían viviendo en esa casa? Pues fíjate que ahora era la madre de Bill la que se negaba a dejar la casa. Decía que no iba a abandonar lo único que le quedaba. Además, no tenían dinero para poder irse a otro sitio. Y encima era demasiado orgullosa para permitir recibir la ayuda de nadie. Pero para Bill eran los espíritus, los seres que vivían en la casa, los que la tenían allí atrapada. Iban de pesadilla en pesadilla diaria. Las cosas que sucedían en esa casa eran atroces. Bill llegó a pedirle al cielo que algo se lo llevara de allí para que su madre no sufriera con tantos ataques. Tuvieron que pasar unos meses hasta que Patricia conociera a un hombre del que se enamoró y empezaron a tener una relación. Y bueno, una noche, mientras permanecían en la cama, notaron como una sensación extraña. Y al poner el pie en el suelo, vieron que toda la habitación estaba llena de pelo de animal, más concretamente de perro, según descubrieron después. Y bueno, se dieron cuenta que hasta en el baño, bueno, en todas las estancias de la casa había pelo de animal, aunque no encontraron ningún animal muerto por la casa ni destrozado en ningún sitio. Bueno, y es que no podían buscar ayuda de alguien, no había nadie a quien pedir ayuda y que los sacara de esa situación. Pues al final tuvieron que pedir ayuda al padre John Owen, un sacerdote católico del pueblo, para que bendijera la casa. Le contaron que había mucha actividad extraña y que veían espíritus y fantasmas, y se oían ruidos por toda la casa, aparte de que los objetos se movían y salían volando de los armarios. El padre Owen realizó una oración intercesora por toda la casa. Antes de continuar, María Jesús, si te parece bien, vamos a explicar a nuestros oyentes qué es una oración intercesora. Es para pedir a Dios que venga radicalmente a eliminar a los espíritus y la tienes que ir recitando mientras vas salpicando con agua bendita por todas las habitaciones, ¿no? Un estilo a la imagen que mirábamos del exorcista. Efectivamente, Eduardo. Y si me permites, esta es la oración intercesora. En el nombre de Jesucristo, abandona esta casa. Vuelve por donde viniste. En el nombre de Jesucristo, abandona esta casa. Y así por todo el hogar, por todas las habitaciones, por todos lados. Antes de marcharse, el padre Owen le dijo a los componentes de la familia lo que tenían que hacer en el caso de necesitar la ayuda de Dios. ¿Y ahí se acabó todo? No, empeoró. Hasta que Bill no pudo soportarlo más y empezó a recitar la oración como poseso, con todas sus fuerzas. Y a ver la madre, la reacción de su hijo, es cuando decide abandonar por fin aquella casa. 10 meses después de salir de esa terrible casa, la madre de Bill moría a causa de un derrame cerebral y su padre unos pocos años después. Una gran experiencia aterradora para un pequeño. Desde luego que aterradora. Según dijimos al principio de esta historia, Bill tuvo que ir a un programa de radio de Baltimore para ver si así dejaba de ser atormentado por los espíritus de su infancia. ¿Fue así? ¿Consiguió su objetivo? Pues sí, Eduardo, así fue. Cuando por fin tuvo el valor de contar su historia, los entes o espíritus que lo acosaban dejaron de molestarlo. Y además, te quiero contar que a los 2 o 3 días de salir del programa de radio, Bill recibe una llamada de un hombre que dice que sabe el porqué de su experiencia paranormal, ya que él mismo la había pasado también. O sea que incluso se entera del motivo de su experiencia con el más allá. ¿Y qué fue lo que tenía que contarle a aquel extraño de esa espeluznante situación de su niñez? Pues resulta que ese extraño era un policía ya retirado que vivía solo a unas calles de la casa de Bill, llamado Romain. Y además se había enterado de que no eran los únicos que sentían o sufrían ataques fantasmales. En esa zona donde estaban construidas las casas había un almacén de rifles de soldados estatales y concretamente la propiedad de Bill fue además un campamento donde esos soldados y voluntarios vivieron alrededor de 1900. Y según investigaciones de Romain, y tras la descripción que había realizado Bill de los espíritus que veía, resulta que uno de ellos era Edward Diprian, un soldado que por error se disparó en la cabeza con uno de los rifles del campamento, ya que estos solían fallar bastante en ese entonces. Y los pasos ruidosos de la casa podían ser perfectamente las botas de los militares. La verdad es que se trata de una prueba muy dudosa que jamás se sostendría en un juicio, pero por acumulación de pruebas se puede aventurar que las descripciones que hace Bill coinciden, ¿no? Para Bill, el interés de un policía jubilado le permite analizar una infancia infeliz, pero que al saber las razones de esos sucesos y quién los provocó, y sabiendo de que él no tuvo la culpa de nada de lo sucedido, podrá dormir mucho mejor por las noches. Por fin, podrá pasar página. Lo curioso de este caso es que él, a partir de que habla en la radio, desaparece todo, ¿no? Sí, desaparecen todas las visitas. y el por qué tendremos que seguir buscando, ¿no? El por qué. A lo mejor era su imaginación. ¿Quién sabe? Puede ser. Desde luego, haya sido o no su imaginación, lo que sí es cierto es que a lo largo y ancho de la geografía mundial existen muchísimos casos que nos hablan de fantasmas, como por ejemplo el caso también en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, de un fantasma llamado el Hombre de Gris, que desde el año 1822 ha sido relacionado en incontables casos. Varias historias explican el origen de esta figura paranormal, como la de un joven que iba a solicitar matrimonio a su amada, pero que murió en las arenas movedizas. Sin embargo, cualesquiera que sean sus orígenes, el fantasma no se considera un ente de maldad, sino un héroe. Y es que siempre se aparece antes de grandes huracanes, y hay relatos en los que avisó a las personas para que huyeran de estas catástrofes climáticas. En general, quien encuentra al Hombre de Gris termina sobreviviendo a la tormenta y su casa queda intacta. Un caso relacionado con el fenómeno fue el de Jean y Clara Moore, una pareja de ancianos que vio al fantasma durante una caminata y poco después la ciudad donde ellos vivían fue abatida por el huracán Hugo. La casa de los ancianos, como en las leyendas de las que tanto se habla, quedó intacta pese a que todo el vecindario fue destruido. Son casos que no podemos aclarar del todo, porque tampoco existen unas pruebas determinantes para decirnos que un fantasma exista o no, pero sí que es cierto que existen muchísimos, muchísimos casos reportados en los que nos hablan de fantasmas. Vosotros, si tenéis alguno, podéis poneros en contacto con nosotros y contarnos esa experiencia o esa visión que hayáis tenido. ¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com. La 1:37 ya de la madrugada del sábado, y hemos puesto una encuesta en nuestro grupo de Facebook, La Cuarta Esfera, grupo oficial, en la que habéis participado unos cuantos, y habíamos preguntado cuál de estas casas encantadas os da más miedo. ¿La casa de Amityville, la casa Winchester, la Torre de Londres, la casa Wally o Loftus Hall? Y ha ganado por mayoría absoluta la casa de Amityville. Así que al parecer a todo el mundo le da más miedo que ninguna otra casa. A mí desde luego también he votado ahí, porque yo creo que la historia que tiene esta casa es una historia como para no querer ir a vivir ni a pasar siquiera una noche o un minuto. Aunque bueno, de visita sí, me acercaría ahí. También vamos a dar el ganador de esta noche del ejemplar de 50 grandes enigmas de la prehistoria de José Luis Cardero López y de la editorial Cidonia. El nombre de la ganadora, que en este caso es una mujer, es Berta Echevarri. Así que lo único que tienes que hacer, Berta, es enviarnos un email ya con todos tus datos, tu dirección postal, para que nosotros podamos hacerte llegar este ejemplar de un libro que estoy segurísimo de que te va a gustar mucho, mucho, mucho. Para continuar con el programa, en una noche en la que hemos hablado de antropología, de esos enigmas de la prehistoria, hemos hablado del maravilloso, enigmático, misterioso Camino de Santiago, hemos hablado de fantasmas en una casa y de una persona que parecía mirar fantasmas también, y que gracias a un programa de radio posiblemente como este hayan desaparecido de su mente o de quién sabe. Esta noche está con nosotros alguien que conocéis muy bien, persona que fue directora y presentadora de este programa y que actualmente es directora y presentadora del programa Canal Misterio. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos. Tú sabes que es un placer que estés esta noche con nosotros. Bueno, el placer es mío como siempre. Ya sabes que yo aquí estoy pues como en casa. No, no estás como en casa. Tú aquí estás en casa. Estoy en casa, sí, lo que sé. Nosotros tenemos la sillita de la reina, todavía la tenemos aquí al lado. Sí. Y tenemos tu corona ahí. Bueno, tú nos visitas para meternos el miedo en el cuerpo, como ya es de costumbre. Uh-huh. Y nos vas a hacer entrar en una mansión embrujada. Pues sí, sí. Ya sabes que me encantan las historias de fantasmas, Eduardo. Y sí, así es. Vamos a viajar hasta Escocia para conocer y pasear por los pasillos de la mansión Bellisin. Esta mansión es considerada como una de las casas más encantadas de Escocia. Antes escuchábamos a Gemma hablando de lo mismo, pero de Estados Unidos. Esta casa está en Escocia. Y además tiene varias similitudes con la rectoría Borley, incluyendo la aparición de una monja fantasma y el espíritu del mayor Robert Stuart. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que en la rectoría Borley ocurrían fenómenos muy variados, como por ejemplo el inexplicable tintineo de las campanillas y los timbres, la observación de una figura luminosa ataviada con vestimenta de monja por el jardín, el característico movimiento de objetos, sonidos de pasos por las habitaciones, las llaves de las puertas que saltaban de las cerraduras e incluso volaban piedras desde el tejado. Y también se pudieron escuchar gritos desgarradores. Sí, bueno, yo creo que en este lugar ha sucedido de todo. O sea, cualquier tipo de fenómeno paranormal que exista, yo creo que ha ocurrido allí. Es más, un grupo de parapsicólogos publicó un libro después de una investigación muy exhaustiva que hicieron ahí en la rectoría durante 5 años, imagínate. Pero bueno, sigamos con la mansión Bellisin. Esta mansión, pues sí, porque yo ya sabes que me lío y no paro. Tú no paras. La mansión fue construida sobre el 1800, más o menos. Imagínate, una casa pues de estas antiguas, ¿no? Que todos enseguida podemos recrear en nuestra imaginación, ¿no? Y era propiedad de la familia Stuart. Y bueno, Robert Stuart, que es el protagonista de la mayoría de las apariciones, nació en esta casa. La gente de la localidad lo consideraba bastante excéntrico, sobre todo porque vivía con 14 perros. Vaya. Sí, sí, sí, curioso. Estaba bien acompañada. Sí, es más, la única persona con quien trataba era Sara, su ama de llaves, quien además murió misteriosamente a la edad de 27 años. Tú fíjate, Eduardo, que las malas lenguas aseguraban que Sara había muerto en la cama del mayor, en vez de en las habitaciones del servicio. Sí. Precisamente sería, además, en este dormitorio principal el que después, con el tiempo, va a tener más actividad paranormal de toda la casa. Este mayor, el mayor Stuart, murió en 1874 y fue enterrado en el cementerio de Loughgrave, en una tumba junto a Sara, la ama de llaves. Y siempre, siempre dijo que después de muerto regresaría a su casa en la forma de un perro negro que él amaba. Nuria, ¿cómo y cuándo comienzan los fenómenos en la casa? Bueno, pues el primer signo inquietante que se produjo poco después de la muerte de Robert. La esposa de John Stuart, que era el sobrino de Robert, pocos días después de haberse mudado a esta casa, pues estaba ocupada en el viejo estudio cuando se dio cuenta del fuerte olor a perro que impregnaba la habitación. Este típico olor a pelo húmedo, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, mirándose las piernas pudo comprobar que allí obviamente no había ningún animal. Y ella incluso describía como si un perro invisible se frotara contra sus piernas. Mientras estaba abriendo la ventana para airear el mal olor que hacía en la habitación, pudo sentir pues los típicos golpecitos cuando hay un perro que te da así con el rabo, cuando está moviendo el rabo en la pierna. Sí, sí. Pues esto, justo. Bueno, este suceso sería seguido unos días más tarde por sonidos de golpes, el sonido característico de un arma de fuego disparándose, y de hecho, un sacerdote jesuita, el padre Hayden, que a menudo además solía quedarse en la casa, escuchó los sonidos en muchas ocasiones, incluyendo los sonidos de gritos, imagínate. Es más, en una ocasión pudo oír el sonido de lo que parecía ser un perro dando golpes en la puerta de su dormitorio. Pero bueno, cuando abrió la puerta para investigar, allí no había nada. Imagínate. Pasan unas semanas y un día estaban John Stewart en el estudio hablando con su agente de negocios inmobiliarios, y cuando fueron perturbados de repente por tres sonidos fortísimos y un ruido sordo. Además, esto lo escucharon desde el mismo interior de la habitación, Eduardo. Bueno, este tipo de sonidos o golpes son muy característicos, ¿no?, en las casas encantadas. Sí, es más, sí, son sonidos que cuando los escuchas se pueden localizar perfectamente en el espacio de la habitación, es decir, sabes de dónde viene. Sí, sí, sí. De hecho, yo en algún momento he sido testigo de estos sonidos y es que los puedes ubicar perfectamente en el espacio de la habitación de donde han salido. Ajá. Es curiosísimo. Además, en esta ocasión incluso puede tomarse como un aviso, porque poco tiempo después de escucharse estos sonidos, John Stewart murió en Londres tras ser atropellado por un taxi. Así que imagínate, fíjate. Bueno, unos años más tarde la alquilan la casa a una familia por un periodo de un año, y la familia que fue a vivir allí pues estuvo apenas 11 semanas, a pesar de haber contratado el alquiler de la casa por un año. Uh-huh. Porque, bueno, fueron expulsados, entre comillas, por los habitantes que habían no vivos en la casa. Sin pensárselo dos veces, perdieron 9 meses del pago del alquiler, fíjate, sí, porque no podían ya soportar más pues estar con los golpes e incluso sonidos de como si se estuvieran peleando dentro de la casa. La verdad es que la situación que estaban viviendo tenía que ser horrible, ¿no? Para dejarse ahí, como tú dices, 9 meses ahí de, sí, sí, de pago de la casa. ¿Fueron uh-huh. testigos de alguna aparición fantasmal? Sí, sí, sí. Pues de hecho, varios miembros de la familia vieron la visión de un fantasma vestido con un traje de seda e incluso escucharon los sonidos de este vestido de seda deslizándose por los pasillos. Bueno, sábanas, por ejemplo, eran sacadas fuera de las camas y toda la familia se despertaba varias veces por ruidos y por los golpes que se escuchaban. Una de las hijas, incluso de la familia, se asustó una noche cuando oyó el sonido de pasos cojeando caminar alrededor de su cama. O sea, la muchacha estaba pues durmiendo justamente, curiosamente, en la habitación del mayor, donde había muerto el mayor, y bueno, es interesante también apuntar que el mayor Stewart, antes de morir, había regresado de la India de un viaje donde había regresado con una lesión permanente en la pierna como consecuencia de las heridas sufridas durante su servicio en el ejército. Uh-huh. Así que estaba cojo, y esta chica de repente pues una noche escucha como alguien está caminando cojeando alrededor de su cama. Impresionante. Claro, además lo diferencias bien, ¿no? Ese claro. sonido, el sonido de una cojera, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, el tiempo transcurre y en 1896 el marqués de Bute, un gran estudioso de los fenómenos psíquicos y diputado de la Cámara de Representantes, alquila la casa, alquila Bailey-Sean, y pide a dos investigadores psíquicos, al coronel Taylor Lemusier y la señorita Goodrich, que lleven a cabo una investigación en la casa. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la investigación? ¿Llegan a alguna conclusión? Porque todo lo que me está relatando me parece extremadamente fuerte, ¿no? O sea, sí, la vivencia, la experiencia de estas personas uh-huh. es sobrecogedora, ¿no? Sí, sí. Pues esta pareja de investigadores se mudan allí a la casa, pero no se mudan solos, se mudan con un grupo de 35 personas. Cuidado. Vaya. Es impresionante. En la primera mañana, después de su llegada, ya empezaron a hacer informes, bueno, de un fuerte sonido metálico que se escuchaba por toda la casa a intervalos frecuentes durante periodos de 2 horas. También se escuchaba una voz de vez en cuando. Uh-huh. E incluso el sonido de alguien caminando en la habitación que estaba cerrada y vacía. Sin embargo, se escuchaban los pasos. del encaminar dentro. Bueno, también se pudo registrar el sonido de algo que se arrastraba por el suelo, de nuevo el sonido de un arma que se dispara, y bueno, hay que tener en cuenta que la muerte del ama de llaves fue todo un misterio, y que precisamente se dice que falleció en la habitación del mayor Stuart. O sea, por eso todo ocurría, la gran mayoría de fenómenos ocurrían en esa habitación. ¿Mm? O sea, que más que la casa ya era la habitación, ¿no? Sí, sí. Y a la mañana siguiente, de hecho, después de que se instalaran allí, bueno, todo este grupo de personas, pues varios miembros del grupo fueron a informar de que también habían oído el sonido de un sacerdote durante la realización de una misa. O sea, como si estuviera, pues eso, haciendo misa ahí dentro de la propia casa. Los murmullos, ¿no? O sea, los rezos y eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, durante el tiempo que duró la investigación, dos figuras fantasmales fueron vistas en un arroyo congelado cerca de la casa. Y atentos, porque es que esta imagen es aterradora. O sea, imaginaos, una de las figuras, bueno, primero, el arroyo congelado, imaginaos. Y en el arroyo, una de las figuras era de una monja que estaba de rodillas y parecía estar llorando, mientras que la otra figura masculina parecía darle consuelo. La monja, llorando, se cree que podría tratarse de Isabel, que era hermana de Robert Stuart y que además era monja, y quien además había muerto en 1880. Bueno, durante el transcurso de una sesión de espiritismo que hicieron estos investigadores, una persona que da el nombre de Isabel se coló en la sesión de espiritismo a través de la médium y pidió a los investigadores que fueran a ese arroyo congelado en donde habían visto las figuras. Bueno, pues al llegar al lugar, los investigadores vieron de nuevo la figura de la monja muy claramente, y vieron pues cómo la monja pues vestía un hábito negro. Imaginaos, además, sobre este fondo blanco como la nieve, con el arroyo congelado, y bueno, se la vio caminar lentamente subiendo por una cañada hasta que de repente desapareció por detrás de un árbol. Y esta misma monja además ha sido vista, bueno, pues un montón de veces más por todos los investigadores. Yo me imagino la imagen, ¿no?, de esa monja vestida de negro paseándose. Es brutal. O sea, tiene que ser impresionante, ¿no? Sí, sí. Vamos, tiene que ser escalofriante. Solamente ya de pensarlo te pone los pelos de punta. Pero sí, bueno, pero para ir acabando, deciros que por último, que esta casa en 1932 quedó totalmente inhabitable porque ya estaba pues en bastante ruinoso, ¿no? Un aspecto bastante ruinoso, y permaneció vacía hasta 1963, cuando ya finalmente fue demolida después de un incendio. Una casa, como nos comentabas antes, Nuria, llena de fenómenos paranormales de todo tipo, ruidos, voces, golpes, fantasmas. Vamos, una joya para cualquier investigador de lo paranormal. Y tanto, y una joyita, vamos, un bomboncito. Y sin duda, desde luego, después de lo que hemos descubierto que pasaba ahí, una mansión embrujada. Gema, no te vayas, que está aquí. Perdón, Nuria, no te vayas, que está Gema. Iba a decir Gema, no te vayas, que está Nuria. Gema, ¿qué te parece? Pues yo creo que tendríamos que ir a hacer un viajecito por esos lugares, ¿no? Pues sí, una escapadita, si tal, sí, si te apetece. Sí, Nuria, tú y yo, por allí, por aquellos lugares. Y mira, ya que viajamos a Escocia, podríamos acercarnos al Reino Unido y comprar in situ la Biblia embrujada, que está tan de moda en las redes y que está de venta a través de eBay. Ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, en el programa de estos artilugios tan peculiares, ¿no?, por catalogarlos de alguna manera o de alguna forma, que se venden en eBay, que andan todo el mundo al loro. Y cada cual más insólito. Mira, esta Biblia, por ejemplo, está encuadernada en piel y fue publicada también en 1800, y como digo, está puesta a la venta en eBay. El vendedor se llama Fred y ha añadido una cláusula donde no se hace responsable de cualquier actividad poltergeist causada por la Biblia. Vale. Y también explica que este libro está realmente embrujado y que los psíquicos que le han examinado han confirmado que espíritus malignos están unidos a este antiguo libro. La Biblia se encuentra actualmente custodiada en una habitación vacía en una iglesia. sea, imaginaros la escena. O sea, este hombre ya dice, bueno, yo no me hago responsable, ¿eh? Si esto ya va de esta manera, pues... Esto ya va por cuenta del comprador. Va metido en el paquete. Exacto. Ajá. Es que parece ser que una mujer se la dio y que esta mujer la había heredado de sus abuelos. La mujer le dijo que estaba poseída por espíritus malignos que causaban actividad poltergeist en su casa, y también le dijo que los espíritus abrían y cerraban las puertas de su casa, que golpeaban los armarios, movían los muebles o que producían una clase de sonidos extraños. Uh-huh. Fred por aquel entonces vivía con su mujer y su hijo, que solamente tenía un añito, y no quería continuar guardando esta Biblia poseída, así que la llevó a esa habitación de esa iglesia y decidió ponerla a la venta en eBay por un precio de $11,000. Casi nada, o sea, eso lo ganamos nosotros en nada. Sí, sí, sí, en un pispás, vamos. Cualquier esférico lo gana, ¿eh? Así que nada, vamos a poner el enlace en nuestro grupo de Facebook por si hay alguno que lo quiera comprar. Algún coleccionista o algún curioso quiere comprar esta Biblia. Y llevarse una maldición con él. Vamos, yo me la imagino en mi casa, es lo que me falta ya. Un poco oportunista, ¿no?, este hombre. Pues sí, un poco bastante, la verdad. Bueno, la verdad es que son casos curiosos, casos a los que deberíamos dedicarle mucho más tiempo, pero... Sabéis que el tiempo en la radio es oro y nos quedan apenas 4 minutos para terminar, y a mí me apetece muchísimo hacerlo, pues despidiendo a Nuria Mejías como merece. Y Nuria, esta es tu casa. Bueno, ya vendré a menudo a visitaros. Pero no nos venga vestida de monja, ¿eh? No. Lo digo porque, bueno, que podemos llevar un susto. Que nosotros parecemos muy valientes hablando de misterio, pero que al final ya sabes lo que nos pasa, ¿no? Bueno, yo os mando un besito enorme a todos los oyentes también, por supuesto, a todos los compañeros y a una personita especial que he escuchado que está ahí esa noche, sí. A David. Un besazo enorme. David está aquí. Le dije antes si quería mandar un saludo, pero no. Me dice que le da vergüenza. Bueno, dentro de unos añitos. Bueno, que sepa todo el mundo que mi hijo... quiere hacerse, ¿cómo se llama? Youtuber, ¿no? Youtuber. Creepypastas. Creepypasta. Claro. Que eso es, bueno, contar historias de miedo a través de YouTube. Así que, estaros pendientes que en cuanto él saque una, bueno, yo le voy a ayudar. Seguro que le voy a ayudar. Y estaros pendientes y anda, suscribiros, que le hace ilusión. Bueno, Gema, buenas noches. Buenas noches a todos y nada, que no pasemos mucho miedo. Eso. Raúl, buenas noches. Buenas noches, ha sido un placer y hasta la semana que viene. Parece que no se te escuchó al principio. Nuria, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Estás invitada para cuando quieras, ¿vale? Vale. Buenas noches a todos. Hace mucho tiempo que no comparto contigo mis inquietudes y mis alegrías. Ni siquiera te abro cuando tengo algún problema. Pero esta noche se me ha planteado una gran duda. En la vida siempre debemos caminar hacia adelante, aunque a veces los baches parezcan montañas y las montañas pozos profundos, aunque el sol parezca estar oculto y las nubes sean grises. Siempre debemos caminar hacia adelante, sin miedo a lo que nos podamos encontrar, y buscando el apoyo de aquellos que nunca te han fallado. Alguien decía que prefería morir de pie que vivir arrodillado. Debo decidir entre los caminos que se están abriendo ante mis ojos y elegir si quiero permanecer luchando constantemente por algo en lo que me siento abandonado. Hace años soñé que el mundo podría estar a mi alcance y con un simple micro en mi mano comencé a compartir el misterio como yo quería hacerlo. De una manera natural y en la que mis más que oyentes, amigos, disfrutaran cada minuto de mi programa, al que por aquel entonces quise llamar El Despertar del Cementerio. Utilizaba todas mis armas, todas mis fuerzas y todo mi empeño en aquella lucha por cumplir aquel sueño. A día de hoy sigo volando, cada noche, durante 120 minutos. ¿Pero realmente es lo que quiero? ¿Solamente volar? ¿O quiero disfrutar haciéndolo? A veces, dar un paso atrás te convierte en un ganador. Y como todos sabemos, en las batallas el ganador no es el que más grande se cree. Seguiré luchando mientras aguante. Y si algún día flaqueo, siempre me quedará el recuerdo de tantas horas vividas y el orgullo de haber disfrutado en un lugar al que todos tienen miedo. Ese cementerio lleno de emociones, lleno de sentimiento. Mientras tanto, la esfera no parará. Y yo te prometo, querido diario, que a partir de hoy, cada 7 días, volaremos juntos en la cuarta esfera.